Esto es Radio Pirarucú. Un pirarucú es un pez amazónico en peligro de extinción, pero hoy les quiero contar una historia de piratas. En los años 1600, cuando el tirano mandó. Entre el 1530 al 1700 fue la época dorada de los piratas que asaltaban las embarcaciones que llevaban los tesoros robados al Nuevo Mundo hacia Europa. Yo pensé que todos los piratas eran iguales, pero descubrí que no. Estando en Londres vi un edificio de la banca Morgan. Yo pensé, me suena Henry Morgan, el pirata Henry Morgan, ¿cómo es posible? El banco Morgan se fundó a raíz de este señor que era pirata y que fue declarado caballero por Carlos III de Inglaterra. ¿Pero por qué nombraron caballero a un pirata? Oigan bien, oigan bien, oigan bien, oigan bien. Los piratas asaltaban y robaban, pero había otros que eran los corsarios. Los corsarios tenían permiso para robar y para matar, siempre y cuando fuera a una nación enemiga. Los europeos, franceses, holandeses, españoles, ingleses, estaban peleando por conquistar el mundo. Usaban los corsarios para atacar las naves enemigas. Para ser corsario había que recibir la patente de corso. Era un permiso que daba el rey. Por ejemplo, el rey inglés le dio al señor Henry Morgan la patente de corso para robar y asaltar las posesiones de la corona española en el Caribe, y tenía la posibilidad de esconderse después en Jamaica y ser protegido por los barcos de guerra ingleses. ¿Y por qué les hablo de piratas y de corsarios? En Colombia, desde hace más de 300 años, hay unas familias que se tomaron el poder y funcionan como reyes, como una monarquía. Da patentes de corso. Los nuevos corsarios en este siglo son las multinacionales que vienen a saquear el petróleo, el uranio, el carbón, todos los minerales que tenemos. Y reciben la patente de corso del gobierno de turno. En los últimos 30 años, todos los gobiernos han dado patentes de corso a la Pacific Rubiales o a la gente que explota Cerrejón. Pero esto tiene que cambiar, porque este sistema económico está acabando con la naturaleza, seca los ríos. Por eso tenemos que escoger una opción diferente, una opción que se está abriendo pasos.